Granado School of Languages, Basic English, Lesson 6. Lección número 6. En esta lección, vamos a hacer una cosa un poquito diferente con la palabra básica. En lugar de usarla en construcción, la vamos a usar directamente con objetos. Por ejemplo, en lugar de decir, I want to eat an apple, yo quiero comer una manzana, ahora simplemente vamos a decir, I want an apple. Yo quiero una manzana. Note, cuando usamos una palabra de acción, sabemos para qué es el objeto. Por ejemplo, yo quiero comer una manzana. La manzana es para comer. Cuando decimos yo quiero una manzana, actualmente no sabemos para qué es la manzana, si es para comer, para dibujar o para tirar, etc. Muy bien. En estos ejercicios vamos a usar las palabras básicas que ya hemos visto. Want, querer. Need, necesitar. Wish, desear. Muy bien, al ejercicio. En este ejercicio vamos a darle una lista de objetos que vamos a usar en la lección. Repítalos. Ejercicio A. Exercise A. The car. El carro. The job. El empleo, el trabajo. The house. La casa. The television. El televisor. The radio. El radio. The coat. El abrigo. The money. El dinero. The letter. La carta. The lunch. El almuerzo. The breakfast. El desayuno. En este ejercicio, vamos a hacer preguntas y respuestas afirmativas. Repita todo en inglés. Ejercicio B. Exercise B. Do you want a car? ¿Quiere usted un carro? Yes, I want a car. Sí, yo quiero un carro. Does he need the job? ¿Necesita él el trabajo? Yes, he needs the job. Sí, él necesita el trabajo. Does she wish a house? ¿Desea ella una casa? Yes, she wishes a house. Sí, ella desea una casa. Do you want a television? ¿Quieren ustedes un televisor? Yes, we want a television. Sí, nosotros queremos un televisor. Do they need a radio? ¿Necesitan ellos, ellas, un radio? Yes, they need a radio. Sí, ellos, ellas, necesitan un radio. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer preguntas y respuestas negativas. Acuérdese que el negativo es no, don't. Repita todo en inglés. Ejercicio C. Exercise C. Do you want a coat? ¿Quiere usted un abrigo? No, I don't want a coat. No, yo no quiero un abrigo. Does he need money? ¿Necesita él dinero? No, he doesn't need money. No, él no necesita dinero. Does she wish the letter? ¿Desea ella la carta? No, she doesn't wish the letter. No, ella no desea la carta. Do you want lunch? ¿Quieren ustedes el almuerzo? No, we don't want lunch. No, nosotros no queremos el almuerzo. Do they need dinner? ¿Necesitan ellos, ellas, la cena? No, they don't need dinner. No, ellos, ellas, no necesitan la cena. En este ejercicio, vamos a ver las preguntas generales. Acuérdese que para la pregunta general usamos what, qué. Pero esta vez no vamos a usar to do, hacer, pues eso requiere que contestemos con acción. Y en este ejercicio queremos contestar con objeto. Bueno, pues, al ejercicio D. Exercise D. What do you need? ¿Qué necesita usted? I need a house. Yo necesito una casa. What does he wish? ¿Qué desea él? He wishes a radio. Él desea un radio. What does she want? ¿Qué quiere ella? She wants a television. Ella quiere un televisor. What do you need? ¿Qué necesitan ustedes? We need money. Nosotros necesitamos dinero. What do they wish? ¿Qué desean ellos, ellas? They wish the letters. Ellos, ellas, desean las cartas. Muy bien. Vamos a repetir el ejercicio con diferentes objetos. What do you need? ¿Qué necesita usted? I need a coat. Yo necesito un abrigo. What does he wish? ¿Qué desea él? He wishes a car. Él desea un carro. What does she want? ¿Qué quiere ella? She wants a Coke. Ella quiere una Coca-Cola. What do you need? ¿Qué necesitan ustedes? We need a book. Nosotros necesitamos un libro. What do they wish? ¿Qué desean ellos, ellas? They wish jobs. Ellos, ellas desean trabajos. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio combinamos las preguntas simples con las generales. Primero la señorita va a hacer la pregunta simple. No la repita. Repita mi respuesta. Después, la señorita va a hacer la pregunta general. No la repita. Repita mi respuesta. Muy bien. Ejercicio E. Exercise E. Do you wish lunch? No, I don't wish lunch. Then what do you wish? I wish dinner. Does he want a radio? No, he doesn't want a radio. Then what does he want? He wants a television. Does she need a house? No, she doesn't need a house. Then what does she need? She needs a car. Do you wish breakfast? No, we don't wish breakfast. Then what do you wish? We wish the apples. Do they want the letters? No, they don't want the letters. Then what do they want? They want the book. Muy bien. Terminamos con lección número 6. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual veremos cómo expresar necesidad, tener que.